estoy aquí y mi alma llora, llora. No sé cómo te perdí, cómo te dejé de aquí, me he quedado solo. Cómo te perdí, tu recuerdo duele.